Amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada jueves. Así es, muy buenas noches, muy buenas nachas, muy buenas las tengan y mejor las pasen hoy en el primer Sursex and Roll del año 2009. Así es, ya el 2009 lo estamos estrenando como debe ser. Exactamente, como Dios manda, como el Dios de las radiodifusoras por internet. Aguacate, coyote. Aguacate, ahí está, ya, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias, hoy que estamos a 8 de enero. Después de los Reyes Magos. Nos presumen sus juguetes de Reyes Magos, porque a mí no me trajeron nada. ¿No trajeron nada? No, por lo menos sentiré como que la envidia o la felicidad. Ni un pedazo de carbón. Me trajeron algo. Eso es Santa Claus, coyote. Ay, insisto, caramba. Bueno, René Venturoso en los micrófonos de Sursex and Roll Radio 2009. Y Coyote Lagañas en el micrófono de payaso de Sursex and Roll Radio. Insisto que es por el color, nariz, sí, de payaso, exacto, por el color. Sí, por eso será. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Me estás dando el avión? Uh-huh. No, para nada. Ya por un momento estaba muy preocupado. No te preocupes por eso. Bueno, pues como saben, el Sursex and Roll Radio pues ya está habituado a que los manteles largos almidonados jamás se retiren de la mesa. Así es. Y bueno, pues iniciamos este nuevo año con un amigo nuestro de Sursex and Roll Radio que lleva ya un buen rato escuchándonos y que llevábamos un buen rato invitándolo y que llevaba un buen rato fallándonos y que llevaba un buen rato hasta que se rolas también. Exactamente, muchas de la programación que tuvimos en el año pasado pues fue gracias a este amigo nuestro que está esta noche aquí, que se hace llamar el Chubidubidubidubidubis. Bueno, mucha introducción, que se presente. Sí, pues gracias por invitarme y más bien ya llevo bastante tiempo escuchando el programa y muy, muy buenas rolas. Pues qué buena onda. Sí, gracias por la invitación. No, pues gracias a ti, porque aparte nos trajo mucho material para programar esta noche. Exacto, yo creo que hasta no vamos a poner nada de lo que ponemos normalmente. Estaría que pues, fuera, tiene buen gusto el Chubidubi. Sí, podemos como a ver qué pasa. A ver qué sucede exactamente. Mm-hmm. Bueno, pues nos vamos ya a rock and roll. De una vena para la tole, como tú dices. De una vena para la tole, qué bien suena eso, exacto. Bueno, pues vámonos a escuchar qué es lo que nos recomienda Chubidubi esta noche. O a lo que salga al azar y después nos dices de qué se trata. Exacto, exacto, sí, vamos a poner algo aleatorio. Son tan buenas que dice, ponle chuful. Y de repente, ya. Déjame ver, no estoy viendo. Bueno, sí estoy viendo, pero no estoy viendo. Abre los ojos y mira, estás. Ay, René, estás acomodando mal la canción. Ah, cómo no. Sí, bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Exacto. Yeah. Ay, qué bonito. Pues sin ti, no soy nada, no soy nada. Dame amor sin condición, dame un poco de satisfacción. Pues nada, yo soy sin ti. Dime que es mentira tu partida. Pues sin ti, no soy nada, no soy nada. Yo no sé por qué razón no me das satisfacción, porque te quieres ir. Dime en qué te ofendí, o cuál fue mi Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Sex change. Man to woman, woman to man. Soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Abson con Satisfacción y después a los Messer Chops con Sex Change. Exactamente, rolas cortesía del señor Chubidubidubis. De su biblioteca personal. Así es, audioteca. Audioteca. Exactamente. A ver, pues platícanos un poquito de las bandas que escuchamos, querido Chubidubis. Sí, pues yo conocí esta banda de los Messer Chops pues navegando así en los blogs. Y pues es un dueto ruso. Y son bastante experimentales, ¿no? Van desde lo que es el surf, un poco de garage, pues B-movies, ¿no? Sí. Toda esta cultura atrás de los 50. ¿No? Ajá. Que ni nos gusta aquí en no, Sex and Roll Radio. Nos gusta. No sé si es diferente. Es de muchachitos raros. Ni la vemos ni la oímos. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, recomiéndanos algún blog, Chubidubi, donde podamos bajar música. Sí, les voy a pasar la página bien, pero digo, pueden buscarla en Google mientras. Bueno, ¿no? O que aparezca ahí en la sí, fábrica de mitos con este programa también. Okay, sí, podemos visitar, no sé, Twilight Zone, Ride Your Pony, y ahí encontré Rocky Erickson, Messer Chops, hay bastantes discos bien raros. Qué buena onda. Aparte con la magia del Google, si lo escucharon y ahorita son muy curiosos, pues googleenlo. Exactamente, y ya lo van a encontrar de volada y bájense esto que estamos escuchando ahorita, nada más una probadita. Pero de todos modos se los vamos a compartir en el post de la fábrica de mitos, ¿no? Por supuesto, exacto, que a partir del día de mañana pues estará colgado alrededor de mediodía para que puedan ustedes llevarlo en su iPod. Y en bueno, su tarjeta china. Recordémosle a la gente que nos está escuchando en la dirección de mensajero para que puedan platicar con nosotros. La dirección es sursexradio@gmail.com. Sursexradio@gmail.com. Recuerda que ese fue uno de nuestros propósitos de Año Nuevo. Sí, decir más la dirección. Decir mucho la dirección. Siempre nos saltamos esa parte. Ah, y también dónde pueden descargar el programa. Exacto, fabricademitos.com. Fabricademitos.com es el lugar donde lo pueden descargar. Y aparte leer otras cosas harto interesantes. Exactamente, y algunos otros podcasts también harto interesantes, como los del Sindicato de los los Trabajadores del Sonido. Así es, el Vivir Urbano. Así y es. También el Tercer Estribo. ¿Tú has escuchado el Tercer Estribo? No. Deberías, con la buena. Te aseguro que te va a gustar. Porque fue una música, uff. Sí, extremadamente chido. Y aparte, pues los fonditos son automóviles. Porque está como que conducen desde un lugar muy cerca de una avenida. Entonces es bastante urbano. Se escucha mucho el automóvil. Pero también, mucho del género que pone es psycho, psicotrópico, totalmente. Psicodelia, uh-huh. Urbano también pone. Todo lo que termina, todo lo que empieza con psico. Casi. Exactamente. Y termina con urf, como psicosurf. Ah, ok. Bueno, pues ustedes saben que aquí en Sursex and Roll Radio nos gustan las notas que tengan perronas. Que ver con perronas, exacto. Sursex and Roll Radio está bien perrón. Exactamente. Y bueno, pues vamos a continuación a mencionarles dos que durante la semana llamaron la atención de los medios amarillistas como el nuestro. Así es, pues bueno, tú sabes que es bueno practicar deporte y aprender pues un arte marcial para pues, saber defenderte de los malosos que te quitan el lunch en el recreo. De los abusivos, exactamente. Y pues con idea en esto en mente, la Nancy Drew, que así se llama esta señora, metió a su hijo Johnny Drew, no es cierto, Drew Heredia. Ajá. Pues a una escuela de estos, un jiu-jitsu, ¿no? De jiu-jitsu. Pues, sirvió mucho porque él logró salvar a una niña de 12 años de un pitbull. Exactamente. Y cómo, gracias a la llave china, a la que ustedes conocen acá como la que utilizan allá por la Merced para, sí, para asaltar. La exactamente. Chinera, ¿no? Pues se la aplicó al pitbull cuando atacaba a una pequeña. Así es, pero imagínate, también los nervios del niño, de los nervios de acero, ¿no? Los nervios de acero, exactamente. De ser un pitbull porque todavía tuvo tiempo de pensar, ¿lo patearé? No, porque qué tal es que me muerde. Exacto, no, y la aplicó, llegó por detrás y la aplicó. Uh-huh. Entonces hay que aprenderse esa llave, como decías, fuera del aire, René. Así es, dicen que es como pasar todo el cuello. De hecho, hay un video en YouTube, o sea, me interesó tanto que dije, le puse el nombre de la llave. Hay un video en YouTube de un tipo que te enseña cómo aplicar ese candado en específico. ¿Ah, sí? Sí, se llama candado de sofocación por detrás, algo así, si lo traducimos literalmente. Exacto, pero es la llave china al final de cuentas, ¿no? Exactamente, aplicada con poder, un torniquete en el cuello. ¿Tú te la aventarías un pitbull coyote así nomás para salvar a alguien o...? Pues quién sabe, depende, ¿no? Yo creo que en ese momento la adrenalina sí está en su máximo esplendor y... Esplendor. Ándale, pues. ¿Tú cómo ves, Chubidubis? No, pues es bastante interesante, ¿no? Pues digo, hay que saber estas artes marciales para cualquier problemilla que se nos presente. Exactamente. No, y además lo más interesante de todo es que el chavito apenas el día anterior había aprendido el candado. Ah, ¿sí? Y lo supo aplicar a la perfección. Uh-huh. O sea, sí se lo ha de aplicar el maestro. Imagínate, sí, cómo se lo aplicaba, que se lo aprendió. Niño, ya levántate. ¿Qué pasa? Exacto. Te caíste. Dile a tu mamá que te caíste, exactamente. Pero bueno, hay otras personas en otras partes del mundo en donde pues los animales los utilizan también como armas de fuego, literalmente. Así es. Una perra se convirtió en víctima de una discusión cuando fue quemada con gasolina por un hombre en área de Cajuas, ciudad colindante con San Juan. ¿En eso dónde es más? En España. Exactamente. Bueno, pues resulta que este matrimonio ya ha cansado el uno del otro, el otro del uno, dijo, ya, estoy harto de ti. Ahí te va la perra en llamas. Exacto, y le echó, la prendió en fuego, le echó gasolina, la encendió y se la aventó, y también la señora sufrió heridas de consideración. Bueno, pues claro, si te meten un perro, imagínate, todavía que te muerde, en llamas. Exactamente. Aumenta el poder, ¿no? Exactamente. Como si pues, le pusieras un honguito verde a Mario. Exacto. No, una estrella, ¿no? Una estrella. Exactamente. Una estrella. No, sí, que... O una flor de fuego, sería. Qué tremendo, pero qué hombre, ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a quemar a un animal así porque sí, nada más? Bueno, lo vio como un objeto contundente que muerde, entonces si le prende fuego, imagínate. Entonces, te digo, es la lógica. Un arma de fuego. Es un arma de fuego que muerde. Que muerde, aparte, ay caramba. Pues vámonos ya a cosas más agradables, mejor, como rock and roll. Sí, me parece perfecto, pero antes también tenemos saludos para Angie. Hasta Sinaloa. Así es. Por Culiacán. Por muchos zapachurros. Exactamente, y para Rubí, dice que no tiene otra cosa mejor que hacer y que por eso nos está escuchando. Ah, qué bien. Qué bueno que se entretiene de manera lúdica. Un abrazo de esos que nos gustan. Exactamente, exacto. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a más rock and roll. Ok, y a continuación pues escucharemos ya el chufle. El chufle del Chubidubi, a ver qué encontramos aquí. Exactamente, y les diremos al regresar de qué se trató. Bueno, pues esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Exacto, Chubidubi. We'll be right back. hay éxitos, solo buenas rolas. El Acapulco Surf, el Acapulco Surf, todos están bailando el Acapulco Surf. Oh, yeah. Oh, yeah. El Acapulco Surf aquí. No bailan en la tabla, no bailan bajo el sol, y toda la noche continúa el reventón. Oh, yeah. Oh, yeah. Lo baila del Big Javi, lo baila Hot Dog Jim, lo baila también Bola y lo baila Julia Kino. Oh, yeah. Oh, yeah. También lo baila el hombre. El Acapulco Surf, todos están bailando el Acapulco Surf. Oh, yeah. Oh, yeah. El Acapulco Surf aquí. Oh, yeah. El Acapulco Surf aquí. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Birmingham zombies. Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la fábrica de mitos. O al revés. Y escuchamos a El Escorbuto con Cosas de la Vida. Escorbuto. Perdón, es que se mató un bolito. Y después me llevé a decir antes, El Siete Negro con Acapulco Surf. Exactamente, pues un bloque así desde España hasta Monterrey. Bastante sabroso, Chubino. Sí, sí, sí, pues estamos comentando esta banda del Siete Negro, que me comenta Coyote que acaban de regresar, ¿no? Pues bueno, no acaban, ¿no? Pero ya un año que regresaron, que es una banda en donde pues participa el Big Javi, que también es vocal de Inspector, ¿no? Que decías que una banda... ¿Saben? Para los que todavía no se ubiquen es... ¡Mujer! ¿Por qué tuviste este mal? No, y se volvió tan popular esa canción que hasta la pusieron la ponían en las estaciones gruperas, ¿no? Yo recuerdo a muchos aventurados, que no venturosos, a muchos aventurados que decían en estaciones gruperas... A mí me gusta llamarle Frank Sinatra del ska. ¡Ay, qué es eso! ¡No manches! ¡Ay, no mames! ¡Qué mal! Exactamente, muy, muy mal. ¡Ay, qué mamertos! Y bueno, pues, pero esta banda suena bien, ¿no? Sí, sí, sí, su proyecto de rockabilly pues está bien sabroso, ¿no? Con mezclas de surf. Pues ya sabes, a mí me gusta todo para bailar. Bien, para mover el bote al ritmo del rock and roll. Y también escuchamos Escorbuto con una de las rolas más fresoides que tiene, ¿no? Ajá, sí, es como las rolas más balada. Pero pues sí, esta banda también de punk vasca, el País Vasco, pues me agrada mucho, ¿no? Pues qué chido, qué buen par de rolas. Una banda punk vasca, o sea, se oye chido, ¿no? Una punk vasca, vasca. Como que es el gentilicio y aparte un adjetivo. Como que el acento. Ajá. Exactamente, punk vasco, exacto. Bueno, pues tenemos más notas de lo absurdo. Así es. Bueno, ya habíamos comentado esta nota hace tiempo, pero también vamos a recomendarla, ¿no? Porque sigue habiendo polémica con eso de la religión. Y porque se ha extendido. Uh-huh. También ya no nada más es donde originalmente se creó, que fue en Inglaterra, donde más, ahora también es en países como España. Exacto. ¿Ustedes recuerdan que Richard Dawkins, el famoso ídolo de René? No, aparte de famoso ídolo, el famoso promotor del libre pensamiento. De libre pensamiento. Pues hizo una campaña en los autobuses londinenses donde decía más o menos así: probablemente no exista Dios, así que deja de preocuparte y disfruta la vida. Exactamente, pues si no existe o no existe, si existe o no existe, pues mejor sean felices, ¿no? Ajá, no. ¿Para qué nos preocupamos? Hombre. Y esto porque, bueno, nace a partir de una contracampaña contra asociaciones evangélicas, en donde a partir de que inducían mensajes miedo, del odio y de miedo. Exacto, pues decías: tengo miedo, entonces, quiero creer en Dios. O sea, y te ponen una imagen de un Dios vengativo y mezquino. Ah, ¿que no es así? No. Bueno, teóricamente no debería serlo, ¿no? Pero lo es, ¿no? Pero lo es según ellos. Exacto, pero este era contundente, así de: te voy a aventar un rayo en la cabeza, cual rayo te parta si no crees en mí, carajo. Bueno, el chiste es que también ya hay en España estos autobuses, y de hecho muchos españoles ya no les está gustando mucho la idea. Y también otra vez están contraatacando las asociaciones religiosas con mensajes como... pero más livianitos, ¿no? Como los de antes, ahora dicen: ya. Dios sí existe. Disfruta la vida. Exactamente, caramba, pues se contradice, ¿no? Pero esto también, porque ese señor Dawkins también defiende la cuestión de la evolución humana. Así es. La evolución darwiniana. Uh-huh. Exactamente, porque bueno, pues también... Bueno, y un dato curioso, tú sabes que Darwin, antes de llegar a sus teorías, de hecho, mucho antes de empezar a estudiar la religión, se volvió ateo. ¿A poco sí? Él era totalmente religioso. Ajá. Y de hecho, hasta uno de sus primeros escarceos con la vida adulta era ser cura. Ah, caramba, qué interesante. Hasta que se dio cuenta a partir de sus propios estudios. No, que de hecho se dio cuenta por algo trágico. Se murió una sobrina suya en un viaje en barco. Ajá. Entonces dijo: ¿por qué Dios permite este tipo de cosas? Y ahora voy a hacer una corriente que induzca al libre pensamiento para que desaparezca Dios algún día. No creo que sea esa haya sido su intención, pero... ¿quién sabe qué tal si era un gran malhechor en realidad Darwin, ¿no? Sería bueno estudiarlo al respecto. Bueno, pues, y hablando de esta teoría de Darwin precisamente, pues resulta que en esta isla en donde comenzó todo el numerito de la evolución humana y de la selección natural... la evolución natural, en general. Exactamente, pues se encontraron iguanas dentro de un cráter que no había sido explorado por Darwin en aquella época. Sí, porque pues él también no podía andarse por todas las islas. No, y aparte estaba viejito, ¿ves? En las biografías siempre lo ves así como cansadón. Y todo, ¿no? No, sí, de barba blanca y pelón. Exactamente. Se le cayó el pelo por estar tanto tiempo al sol. Y dices: ah, ese es Freud. Ah, no, pero es Darwin. No, es Darwin. ¿No? Exactamente. Bueno, pues no llegó hasta la parte central de la isla, en donde pues encontraron estas especies de... iguanas rosas. Exacto, y no es porque sean... ¿no son iguanas emo? O sea, chicas emo o rosas. O de manita caída, tal vez, que está tan de moda el rosa, ¿no? También. Sí, bueno, pues hasta las iguanas, y resulta que pues es una rama de la especie, es totalmente diferente a las iguanas que conocemos comúnmente. Y de hecho, en la isla de los Galápagos, en la isla de... en bueno, donde llega en esa Darwin, región, exactamente. Pues también hay iguanas marinas que eran muy raras hasta ese entonces. Y precisamente es el resultado de la evolución y la necesidad de encontrar alimento de estos animales. Uh-huh. Y bueno, pues entonces están muy, muy entusiasmados porque esto obviamente va a derivar en una corriente más allá de la propia evolución como tal la conocemos. Y bueno, pues lo que... sí, porque un color rosa es como que muy fácil de detectar, ¿no? Sí, y eso lo saben las cabras salvajes. Uh-huh. Porque te acostumbras a no tener depredadores. No, es algo de rosa. Y bueno, y eso es lo que les preocupa precisamente, porque lo que te decía de las cabras salvajes que están empezando a crecer en población, uh-huh, pues están terminando con estas especies que aún no han sido estudiadas. Entonces, así pues es, intención se comen sus huevos. Se comen sus huevos, o a ellas también. Uh-huh. Les llama la atención: ¡ah, pinche iguana rosa! Una mordida. Les da una mordida, a ver a qué sabe. ¿Será de... sabe a pollo rosa? ¿Será de fresa? Bueno, ok. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a escuchar más rock and roll, René Venturoso. Me parece perfecto, pero vamos con una dedicatoria especial para Angie. Ah, sí, porque vamos a estrenar una canción. No, no es tanto estrenar, porque ya la habíamos puesto. ¿Ah, ya? Sí. Yo pues estaba bien emocionado. Bueno, la vamos a estrenar en el 2009. Eso sí es cierto. Ya ves. Estos son Los Monstruos con Johnny B. Goode, dedicada para Angie y para sus cuates de Los Monstruos. Que es una banda de allá, de Culiacán. Exacto. Pues bueno, esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. Sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Díganos locos y formemos en la plana una afición. Traigan chamacas que anden bien o que nos den un gran jalón. Sin los discos de Rebelde hablar un buen vacilón. Que se suelten las melenas, yeah. Vengan abajo los copetes, yeah. A que se quiten las corbatas, que se pongan las chamarras, las guitarras, las rodillas sin parar. A que navajas italianas, pantalones sean vaqueros, que nos mueven de esas piernas sin cesar. Ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Yo no soy un delincuente, yo solo quiero estar con las muchachas y mis cuates. Yo no molesto a nadie, que me dejen en paz. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me dejen vacilar sin ton y son. Y que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. Y que me dejen vacilar sin ton y son. Y que me dejen vacilar sin ton y son. Ay, que me dejen vacilar sin ton y son. O que me dejen vacilar sin ton y son. Sobrino, yo sé qué están haciendo. Tío, escuchamos Sur Sex and Roll. Para el Mike, ¿dónde estás? No sé dónde estás. Para Pilo, para Quintitos, para Rocío. Para Tania, Vicky, ¡au! Carmen. Yeah. Quiero una camisa. Estás escuchando Surf, Sex and Roll. ¿Qué dijeron? Ya nos fuimos, ¿no? Aquí estamos. Escuchamos a Los Monstruos con Johnny B. Goode y antes a Pep Torres con Yo No Soy Un Rebelde Sin Causa, Ni Tampoco Un Desenfrenado. Esa es la rolita que le hacían las tías cantar a Bart cuando era niño. Exacto, cuando les hacía gracia. Ay, cuando crecen pierden la gracia. Exacto, y imagínate que te digan eso cuando eres niñito. No, pues no. Pobre Bart, por eso creció así, por eso se volvió un asesino, ¿no? ¿Verdad? No, por eso se volvió un rebelde sin causa. Exacto, de verdad. Que tocaba rock and roll. Exactamente. Bueno, pues vamos a más notas absurdas, porque como ustedes saben, este es el noticiero del absurdo, pero queremos recordarle a nuestros queridos cyberradionautas la dirección para que puedan conectarse al mensajero. Es sursexradio@gmail.com. sursexradio@gmail.com. Así es. Y pues estábamos hablando así de rateros, ¿no? Ya ves que nos gusta burlarnos de la gente que... Pues para ser ratero hay que ser muy inteligente, que le gusta sustraer lo ajeno, exactamente. Hay que ser muy inteligentes como los ladrones viejos, ¿no? O finos, con cierta ética y con cierta rigidez en sus actos. Sí, porque no cualquiera puede robar y salirse con la suya. Exacto. Porque como dicen por ahí, pene robar, pene qué. Ah, sí, exactamente. Que te agarren con las manos en la masa o que resulten cuestiones como estas tan absurdas en donde pues nos podemos reír de los delincuentes. Así es. Roban 600 zapatillas en Huancayo, todas de pie izquierdo. Huancayo es en Perú. Exactamente, ¿dónde más? Así es. 600 zapatillas, todas del pie izquierdo, fueron robadas cerca del mercado modelo de Huancayo. Dos comerciantes las habían dejado apenas unos instantes en la puerta donde se hacen los intercambios. Y en ese momento llegaron los delincuentes. Así es. Lo que pasa es que se fueron a meter como que los otros pares, el par derecho de las 600 zapatillas, pues ahí a guardarlos. Y cuando salieron por las izquierdas ya no estaban. Exactamente. Y pues imagínate el botín, ¿no? Deben haber dicho, ahorita los vendemos. No, y cuando hombre, se dieron 600 zapatos, así. No. Uy. Imagínate el barote, ¿no? ¿Cuál es ese peso? Peso peruano. Exactamente. Imagínate la bola de pesos que nos vamos a sacar. Exacto, pues no. Pues le salió el tiro por la culata, así que le salió por el lado zurdo, al revés. Solo pueden vender un montón de cojos. ¿De cojos? Bueno. De pie izquierdo. Ah, René. O sea, irónicamente. No, de pie derecho más bien. O sea, porque estarían cojos del pie. Sí. Exactamente, sí. Uh-huh. Ok. Pues bueno, y bueno, eso fue también una cuestión relacionada con ladrones. Y bueno, a veces también la sugestión de personajes puede ayudar a prevenir los delitos. Así es. Esto pasó en una fiesta de Año Nuevo, en una fiesta de esas que la gente suele disfrazarse. Fiesta loca. Una fiesta loca. Exacto. ¿En dónde? En Noruega. ¿Dónde más? Así es. Y también como para dioses nórdicos, Noruega, entonces era más creíble el asunto, ¿no? Que se te apareciera. Sí, porque eran hombres grandototes, de ojo azul. Que pues sí, asemejan a los dioses vikingos. Así es. Pues Thorvald Alexander se preparó para esta fiesta y se hizo él mismo su disfraz de Thor. Que mira, realmente cuando lo vemos, es un montón de papel aluminio con dos cuernos. Se parece al Doctor Terror, o ¿cómo se llama el Doctor? ¿El de South Park? ¿El de South Park? Sí, Doctor Terror, ¿no? Doctor Caos. Doctor Caos, exactamente. Así hecho con papel aluminio, muy feo el disfraz, sin embargo le funcionó, porque resulta ser que ya venía de la fiesta, de disfraces, un poquito servido, venía caminando. ¿Traía martillo o no? ¿Sí traía su martillo? No, tenía su martillo. Ajá, entonces como, ay, bueno. Bueno, era Thor, era un Thor sin martillo. No puede ser Thor sin martillo. Holmir, porque así se llama su martillo. Pero bueno, ok, iba caminando, ya entrado en copas. Así es, y llega a su casa y de pronto se encuentra un ladrón, pero el ladrón lo ve y se tira por la ventana. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y a su esposa la dejó desnuda ahí? No, pues no tenía esposa. No hizo nada. Ah, ok. Bueno, pues igual puede ser otra forma, ¿no? Bueno, imagínate, es soltero y se disfraza de Thor y sale medio encuadrado por la calle, pues yo creo que ya te vas adivinando, ¿no? No falta que nos digan que tiene gato. Exactamente. Ya es un cuadro completo. Está medio sospechoso el asunto, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cómo ves tú, Chubidubis? Pues sí, está muy raro, ¿no? Digo, sí. Hay que investigar como más a fondo. Exactamente, porque a lo mejor era una fiesta privada de dioses nórdicos, uh-huh. Una gran bacanal romana en Noruega. Sí, los invitaron, ¿no? Exacto, una fiesta, una bacanal de dioses. Una bacanal de dioses. Bueno, de hecho, acuérdate que los dioses nórdicos tenían una bacanal todas las noches en el Valhalla. Exactamente, con cerveza y se peleaban entre ellos. Y excesos carnales. Uh-huh. Exactamente. Bueno, carnal, ¿por qué no nos vamos a rock and roll? Así es. Late. Pero creo que nunca dijimos el nombre del dios que se disfrazó, ¿sí? Ah, de Thor. De Thor. Bueno, pues que no sé, sí. El dios del rayo, ¿no? El dios del trueno. Rayo, dios del trueno. Sí. Yo creo que esa persona era muy supersticiosa, porque imagínate, ¡ay, pinche dios del trueno! Y bueno, y para los aficionados de Thor, pues este año, dicen las malas lenguas, que se va a estrenar o a empezar a filmar, ¿no? Se empieza a filmar, sí, entonces se empieza este a filmar año. Ay, caramba, este bueno, pues ya, ahí la está. La película de Thor, que a lo mejor el güey que hizo de James Bond es el que sale de Thor. Ay, caramba. ¿Sean Connery? No. Timothy Dalton, güey. ¿Moore? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su primer nombre de Moore? ¿Michael Moore? No, no es Michael Moore, güey. Bueno, pero era un Moore. Sí, era un Moore. ¿Peter Moore? Exacto, Peter Moore. No, no me acuerdo. Vámonos a rock and roll mejor. Hay que nos diga la respuesta alguien que sepa de eso. Alguien que nos la refresque por no sabérnosla. Así es, exacto. A ver, y aquí Sakura nos manda saludos. Dice, te saludo, Coyote Escapista. Ay, Sakura me cae muy bien. Es una chica muy, muy fotogénica y fotógrafa bastante talentosa. Ok, pues vámonos ahora en un bloque Lalo Guerreresco. ¿Qué te parece? Lalo Guerreresco, exactamente. Y bueno, pues ustedes recordarán a Lalo Guerrero de Bodrios como Lalo y las Ardillitas, esa de la tamalada y que pues nos pusieron hasta el hartazgo de niños, uh-huh. Pero también era buen cantante. Así es. Ay, y que... Ah, iba a haber un accidente aquí. Pero bueno, afortunadamente no ocurrió nada. Bueno, pues también era buen cantante y precisamente a él le queremos dedicar este bloque. Así es. Primero vamos a empezar con Marihuana Boogie, que fue prohibida mucho tiempo, déjame decirte. Exacto, y que nos decía el buen Chubidubi que hay un especial de Manu Chao en donde aparece. A ver sí, si sí, sí. De más datos. Sí, pues Manu Chao se presentó, me parece que en una estación de radio de Francia. Entonces hizo una sesión acústica y ahí se avienta esta buena rola, ¿no? Sí, buena rola, buena letra, digo, buena sustancia. Hay que fumar barato, ¿no? Sí. Y ser más felices con cosas sustanciosas. Y bueno, esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón, porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. Otra vez, apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección. Yo no sé qué hacer, me siento muy sabroso. Me siento muy sabroso. Yo no sé lo que siento cuando mi baby me besa así. Me da mi abracito y me da mi apretón y luego un besito y rom pom pom. Qué lindo besa mi baby, besa mi baby. Qué lindo besa mi baby, besa mi baby. Cuando me besa mi baby, me siento desmayado. Me pongo a temblar, me dice mi baby, arrejúntate más, y yo me voy al cielo, me voy al cielo, y yo me voy al cielo, me voy al cielo, y yo me voy al cielo, yo no me quedo aquí. Sala, sobre el sillón, baja las luces y mi corazón me suena pom pom pom, pom pom pom, me suena pom pom pom, pom pom pom. Qué lindo besa mi bebé, esa sí sabe tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Lalo Guerrero con Marihuana Boogie y después a Lalo Guerrero con Muy Sabroso Blues. Exactamente, un bloque que René prometió, el bloque Lalo Guerreresco. Así es. Exacto. Pues buena rola, ¿no? Sí, digo, dejando atrás a esas ardillitas que son parte fundamental de nuestra infancia, ¿no? Y de la cultura popular nacional. Bueno, pues es que necesitaba comer también. Exacto, pero bueno, estas son los primeros escarceos musicales, bastante bueno, como dirías tú, no sé, me gustó mucho ese término, cachondeos musicales, y bueno, pues ya después tiene que pegar y hacer lo comercial. Él tiene que comer, ¿no? O sea, nada más que pegar, o sea, porque él tenía su fama en los círculos chicanos, ajá, en Estados Unidos, el sur, y pues eso ya no pega mucho en Estados Unidos en eso de entonces, porque era pues un gueto muy reducido. Entonces ahora, empieza a hacer algo. Ya hace cualquier porquería y ya triunfa, ¿no? Pues depende, ¿no? Porque hay cosas buenas, como Don Cheto. Bueno, sí, sí, no, lo que me refiero es que los latinos que triunfan, por ejemplo, no sé, a Jennifer López, bueno, latino entre comillas. Ajá, exactamente. Bueno, latinoides, llamémosle. O Shakira. De alguna manera. Ah, exacto, bueno, ya. O la hoy finada Selena, ¿no? Ah, Selena. Selena y los rinos. Ese güey, el... su traserote. El güey que salió en el Mundial de Francia. ¿El qué, perdón? El güey que hizo la rola del Mundial de Francia. ¿Ricky Martin? Ese. Ajá. Ay, ¿cómo se te olvida el roble de Ricky Martin? Güey, se me olvida, no lo... Hablando de traserotes. Ajá. Ok. Ok. Bueno, pues tenemos más notas esta noche aquí en Sorsex and Roll Radio, el noticiario de lo absurdo. Y bueno, pues resulta que los videojuegos, como ya lo hemos mencionado en muchos otros programas, pues no únicamente sirven para aleccionar a los cirujanos, para realizar operaciones, ni para los pilotos aviadores, no, ni para los astronautas. Exactamente. Y bueno, pues esto seguramente ustedes se enteraron porque fue algo bastante sonado en diferentes medios, que bueno, saltó a partir de que un pequeñuelo de 6 años decidiera aventarse al volante del carro de su mamá. Exactamente, mientras ella dormitaba, para irse a la escuela. Dijo, pues yo he visto que llegan mis maestros en coche, pues, ¿por qué no? Lo que realmente pasó, bueno, también dijo, yo creo que habrá pensado eso, habrá razonado eso, pero lo que pasó es que se le pasó salir a la hora que pasa el autobús. Dijo, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Me van a regañar por no llegar a la escuela, prefiero que me regañen por robarme el automóvil. Y bueno, a partir de que este muchachito, pues, utiliza videojuegos como el Enduro, en versión Grand Theft Auto. Exactamente. Y este Monster Truck Jam. Exactamente. Y bueno, pues a partir de ello, pues se aleccionó, aprendió a conducir. Y pues anduvo durante un ratote manejando alrededor de 50 kilómetros por hora. Era la velocidad promedio. Uh-huh. Y hasta que chocó. Pero dicen los policías que lo vieron, que se aventó un par de giros de 90 grados. Ajá. Y pasó varios automóviles, se salió varias veces de la carretera donde andaba y llegó hasta que se puso un muro, se le movió, ¿no? Y se le puso enfrente. Exacto. Y ya estaba esperando el siguiente crédito, pero no. Ahí se terminó su juego. Ahí le dio game over. Apareció ahí en el tablero y pues llegó la policía. Y obviamente, pues al pequeño no le pueden hacer absolutamente nada, sino a los irresponsables de sus padres. No, que pero ya sí sabes él era muy responsable, quería llegar a la escuela. De hecho, cuando chocó, dicen los testigos que salió del carro, iba... Ya, bueno, pues ya me voy a la escuela, aquí dejo esto. ¿Ah, sí? ¿Ya iba a caminar a la escuela? Sí. Pues como en Grand Theft Auto, tú chocas un carro, lo dejas y ya, sigues caminando. Oye, pues está también raro, ¿no? Pero a los padres sí seguramente les van a imponer ahí alguna sanción. Sí, claro, porque oiga, vigila a su niño, ¿cómo lo dejas solo? Exactamente. No, pues qué, híjole, ¿cómo ves, Chubidubis? Bastante, pues no sé, sorprendente, ¿no? Como el niño... ¿Tú nunca te robaste el coche de tus papás? No, ¿cuál? Ah, me pegaban, Caramba, pues este muchachito también debería darle... Ah, pues de hecho aquí ya está el castigo, hay que leer la nota completa. Fueron acusados de poner en peligro a su hijo Waldman, que es la madre, de 26 años, quedó detenida sin fianza y Donson fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $5,000. Chanfle, no, pues sí, está carajo. Y bueno, pues... obviamente se los quitaron, le quitaron a su hijo y a otro hermanito que tiene 4 años. Ah, sí, y ahora son hijos del tú Estado. Tú dejarías niños a un par de padres. A su cuidado. ¿Y se llevarían su PlayStation? Yo creo que también lo confiscaron. Exacto, para que siguieran jugando y aleccionándose y ya después se convirtiera en el conductor del autobús que perdió por la mañana ahí en esa escuela. Y bueno, pues hablando de gente que se dedica a la cuestión del volante. Es que tú te acuerdas que hace tiempo aquí en el DF trataron de que los microbuseros se fueran uniformados porque iban de chile, limón y manteca a trabajar, entonces eso no podía ser. Y dijeron, no, ya estamos hartos, hay que poner en cintura a esos hombres que se ven tan nacos, ¿por qué no vestimos? No los vestimos de trajecito para que se les quite. Es que pues seguramente fue lo que pensaron las autoridades. No lo digo yo. Bueno, entonces, bueno, ¿por qué le pusieron trajecito? Bueno, no trajecito, sino camisita. ¿Sí? Y su corbata, ¿no? Entonces, camisita blanca, poco, pantalón negro, corbata negra. Como siempre ocurre en nuestro país, pues imponen una regla, una ley, y todo se va difuminando con el tiempo. Y que nadie se ocupa de reforzarla. Y aparte, pues también, ¿para qué necesitamos eso? Exacto, entonces ya podemos subirnos al microbús y ver que ya tienen colgada su corbata ahí en el retrovisor. Ajá, o tienen corbata de juguete como las que usan los niños. De brochecitos. Ajá. Exacto, y o utilizan su camisa corta. Con corbata, ¿no? Como Mero Simpson. No, pero yo no sé por qué no dijeron un mejor uniforme, una camisa tipo polo. Tipo no sé. Polo, exacto. Algo así, nada sí, más que más sea cómodo, porque sea también cómodo porque pobres hombres también, ¿no? Nunca les doy corbata en su vida y no le quieren poner. No, y aparte, imagínate, todo el día estar trabajando bueno, y bueno, si no usan corbata, la usan cuando se casan sus hijos, cuando se casan ellos, la primera comunión y así, ¿no? Yo también soy en ese estrato. Yo he usado corbata cuando me gradué. cuando unos 15 años y ya. Cuando te entierren. Y cuando me entierren. No, una camisa seas, polo para ir muy cómodo. Para que cuando te conviertas en zombie seas un zombie elegante. Exacto. Y bueno, pues hablando de la gente que se dedica a la onda del volante. El uniforme. Exacto, y que utilizan uniforme. Pues resulta que en Tailandia, ¿sí fue ahí? Malasia. Malasia, pues multaron a un hombre por manejar en jeans. Así es, en Malasia los taxistas, no los microbuseros, los taxistas deben ir uniformados, pues estrictamente, ¿no? Exacto, y entonces cuando los uniformados se dieron cuenta de que este hombre conducía con pantalón de mezclilla, vaquero, exacto, pues lo bajaron, le dieron una tranquisa. Bueno, no, lo golpearon. Exacto, no, no, no, no, hay, no hay comentar, no es como aquí, no es como aquí. Esto fue en Malasia. Allá le dan latigazos. Allá sí los castigan más rudo. Exactamente, bueno, pues le levantaron una multa a partir de que no respetó esta ley. De casi $600. Caramba, pues es un barote. Ya, ¿a cuánto está el dólar? Ya como en 15 baros. Sí, ¿no? Oye. Caramba, no, sí es un barote. Y aparte de que, bueno, pues como decíamos, las leyes aquí se difuminan. ¿Recuerdas aquel famoso botón de pánico que supuestamente iba a estar instalado en cada uno de los microbuses? Así es, sí. Digo que el botón de pánico lo presionaba así. Si usted está siendo asaltado, guarde la calma y dígale a su asaltante que no sea tan trácala. Y trate de distraerlo para que nos dé el tiempo suficiente de llegar a defenderlo. Sí. Llegaremos a asistirlo de 1 a 20 minutos. Aprox, importante aprox. Si usted desea cooperar, presione A. Si desea mayor violencia para que coopere, presione B. Si quiere hacer la posición de capullo y negarse al mundo, hágalo ahora mismo. Si quiere hacerse el héroe, este es el momento adecuado. Así es. Bueno, pues vamos a rock and roll, te late, René Ventura. Me late perfectamente, porque ya estamos desbriando mucho. Exactamente, ya les dimos muchas ideas para el botón de pánico. Y bueno, escucharemos algo más que nos trajo el Chubidubis, otra Así vez en el Chuful. Y bueno, pues ya nos dirá al regresar de qué se trató. Y bueno, pues esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Así es. En editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Ustedes bienvenidos a su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. En esta ocasión, nuestro amigo Chubby hará la pregunta. Chubby el Dubi. Así es. Señor Godzilla, ¿está usted ahí? Perfecto. Por favor, amigo Chubby, la pregunta. Señor Godzilla, yo siempre... Algo que me ha intrigado desde que era pequeño es si realmente Mario Besares, alias Mayito, fue el autor detrás del asesinato de Paco Stanley. Por favor, señor Godzilla, responda. Un comediante mexicano, señor Godzilla, que asesinaron pues hace ya muchos años en un lugar que se conocía como el... Charco de las Ranas, en una taquería. Me extraña que en esta ocasión no conozca a este individuo. No es mi intención ponerlo en evidencia, señor Godzilla. No, por supuesto que esa no es la intención. Pero yo creo que puede consultar alguna fuente. Y fidedigna. Fidedigna y decirnos qué opina. No, tampoco es nuestra intención tratar de ser su maestro ni darle lecciones de nada, absolutamente. Discúlpenos, por favor. Pusimos nuestras disculpas, no nos coma vivos, no nos queme. No, nos pisotee. No nos dé de colazos tampoco. Muchísimas gracias de cualquier manera. Y pues nos escuchamos en el próximo segmento. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos a los Twists con Pensé que se trataba de Cieguitos y antes a The Caravans con About a Girl. Oye, qué extraño que Godzilla no supiera en esta ocasión que hablábamos de Paco Stanley. Yo creo que a lo mejor como que no sé, como que no andará cruda literado. Todavía. Yo creo que está crudoa, porque no es crudoa. No sabemos si es hombre o mujer. Ah, no, no sabemos. Es un hermafroditoa. Un hermafrodita. No lo digas eso, ¿qué tal si nos está escuchando no, todavía? No, ya nos está escuchando. Les recordamos que todas las características de Godzilla y todo lo que se asemeje a él son propiedad de Toho TV. Así es, no estamos sacando ningún lucro de esto. Exactamente, Toho TV, por favor, no nos demandes. Por favor. Exacto, bueno, pues ese fue el segmento y quien le preguntó fue nuestro amigo Chubby el Dubi. Así es. Exacto. A ver, cuéntanos algo de las rolas que también escuchamos, Chubby, por favor. Pues sí, ya saben, más bien se podrán dar cuenta que mis gustos son algo campechanos. Está bien. Pues sí, como este programa. Exacto. Claro, sí, digo, este programa me gusta mucho por su gran variedad de porque música, son ambiguos, ¿no? Los locutores. ¿Son ambiguos? No. No, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No, coyote. Nuestra ambigüedad no tiene nada que ver en nuestra selección musical. No, okay. Y bueno, que lo que escuchamos, que fue esta rola que, bueno, lleva la tonadita de Batman, pero que cambia la letra, es una cuestión como de fiesta. Sí, es una banda muy divertida, no sé, me recuerda a veces como a bandas como Yucatán Agogo, hacen letras así, pues chuscas, ¿no? Así divertida, para, exacto, para la fiesta, ¿no? Nada más. Exacto, para romperte la cabeza. O sea, si no puedes bailar con la música de lo tonto, ¿para qué haces música? Exactamente, si no puedes con el enemigo, únete, ¿no? Exacto. A mí me recuerda un poquito a los Peterceros, que también hacen pura música nomás por diversión. Exacto, y que han pegado bastante, por lo menos en este programa. Por lo menos en el programa. Exacto, que bueno, de hecho, un saludo para nuestro amigo el Fat Chivo, el guitarrista de los Cosmic Vampires, que dice que le gusta bastante el programa porque tocamos mucho a los Peterceros y muchas bandas españolas. Entonces, pues eso, qué interesante. Oye, sí tocamos muchas bandas españolas, venezolanas, mexicanas también. O sea, aquí también. Como aquí sí tenemos Valle o Tutti Frutti, no nos quedamos solo en un país. No, si nos vamos, andamos saltando de un lado a otro. Así que, si usted, querido Cyberradionauta, quiere compartir alguna melodía con nosotros. Y también que nos diga, consigan música de este país y que nos reten y a ver si conseguimos algo. Exactamente, porque seguramente lo haremos. Y bueno, pues les damos también el correo electrónico para que nos manden en sus rolitas. sursexradio@gmail.com es donde pueden compartir todo ese bonito material. ¿Cuál es el correo? sursexradio@gmail.com y es el mismo del mensajero. Así es, lo agregan y chaten con nosotros, nos envían rolas y cotorreamos de lo lindo. Fotos eróticas si son chicas. Exacto. Porque si son chicos pueden enviarlas ¿a qué correo, René Venturoso? novacamuy@hotmail.com. novacamuy@hotmail.com, nova con V y camuy con K. Así es. Que Gallo se los va a agradecer bastante. Pues hablando de personajes locos, locuras, tigres y países exóticos, que se llama México. Exacto, donde más el país de la surrealidad, diría André Bretón. Así es. Resulta ser que un tipo se cayó en la jaula de los tigres en Chapultepec. Caramba, ¿y esto por qué? Intentaba alimentarlos. No, porque andaba de loco. Estaba borrachín, ni siquiera decía, estaba borracho, ¿no? Ni siquiera estaba borracho. Se manejó la primera vez que era borracho. Todo el mundo piensa, o la gente que piensa, hizo esta, seguro estaba borracho o marihuana. Andaba marihuanito. Sí, es lo primero que se piensa, pero no, ni una, ni fu, ni fa. Exacto, los marihuanos son más cuidados. Sí. Les impresionan más los tigres. Y bueno, pues resulta que se cayó este individuo. Y pues afortunadamente los tigers le dijeron, pues sí, nomás una probadita le dieron porque sí le dieron salió con... en un brazo, ¿no? Sí. Exacto, y lo salvaron los... Ay, no, este sabe muy feo. Exacto, no nos gusta la carne nacional. Preferimos la africana, que es así, está corriosa y se nos... y más chiclosa. Les gusta la... No, sería como carne seca. Se nos... como carne deshidratada o salada. Los pescados esos de Navidad que ensalan. Bueno, pues vámonos a Rock and Roll, te late en el evento. Me late cacahuate. Y lo que a continuación escucharemos es otra selección del Chuful. Así es. De Chubby el Dubi. Así y bueno, es. Pues ahí, ¿qué es lo? ¿Ya puedes ver qué es lo que vamos a poner? No. ¿O les diremos al final? Al final, regresando. Ok, Maguey. Aparte, si son muy atentos, pues se puede ver en la ¿cómo se llama? En la tira de donde se pone el programa. Ah, ¿sí? Sí. Ahí aparece también ya el nombre de los la nombres, rola. Ajá, sí, aparecen los nombres. Qué interesante. Para que la gente vaya, saque su libretita y anote o le dé copy-paste. Exactamente, y puedan buscar más material de estas bandas que nosotros hacemos aquí. Vienen recomendarles a través de Sorsex and Roll Radio. Que pasa por la Fábrica de Mitos y Conexión Rock. ¿Conexión Rock también? Sí, a veces. Ah, güey. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. There's a 96 eyes, I got a garbage brain, it's driving me insane. And I don't like a ride, so push the pesticide. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. Soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Yeah. no hay éxitos, solo buenas rolas. Y estamos de vuelta, escuchamos a The Cramps con Human Fly y a Strangers 1800 con Ghost Riders. Que parafraseando a Chubby, al Chubidubi, dice que es una rola de culto. Que los señores de Los Exquisitos, una de las primeras bandas aquí en México que empiezan a tocar surf, ajá, pues la coveraron, ¿no? Sí, sí, sí, el Moscardón, todos recordarán esa voz inolvidable de Willy. Del Willy Damash, exactamente. Deberíamos invitar a Willy Damash. Exactamente, efectivamente. Bueno, pues, tenemos más información para ustedes. Notas de lo absurdo. Amigos, amigos, amigos, usted que se preocupa mucho por su salud, por su pene, principalmente, amigo Radio Escucha, usted que es machirrín. Casi siempre damos notas relacionadas a la mujer. A la mujer, pero en esta ocasión, como somos bien machines bien y como machines, vamos a empezar el 2000 nuevo bien machines, vamos a hablar de penes. Exactamente, vamos a hablar falocráticamente de hombre a hombre en una cuestión de espaditas para que jóvenes tomen nota de lo que a continuación no, espaditas, lo que a continuación les vamos a mencionar son datos curiosos que usted no sabría sobre su miembro. Así es. Pues el primero, fumar puede acortar tu pene casi un centímetro. Así es que si ustedes fuman, pues, ¿por qué? Porque lo descalcifica, ¿no? Así leíamos. Es, el tabaco descalcifica los conductos sanguíneos, entonces pues impide que la sangre irrigue. Irrigue perfectamente el pene, porque esa es la erección. Exactamente, es un tejido esponjoso que al llenarse de sangre, pues, se pone duro, digamos. Exacto, macizo. Exacto. ¿No? O sea, te iba a decir, ya sonamos como Anabel Ochoa en Paz Descanse. Caramba. Bueno. Ahora los doctores pueden cultivar tejido adiposo para víctimas de quemaduras usando el prepucio de niños circundados. Así es, entonces eso para que precisamente cultivan en cajas de Petri y piel para pues las personas que desafortunadamente por un accidente hayan resultado quemadas. ¿Pero cómo andarán por las sinagogas buscando así el prepucio de la gente? Son los judíos. Por los judíos, exactamente. Entonces, pues imagínate si le ponen a un palestino piel de prepucio de un judío. Un judío, no, pues estaría como muy raro, ¿no? Otra intifada contra los... Otra intifada, exactamente. O que cuando tengas una erección también la piel se hinche. No creo, coño. Eso sí ya está muy loco. O también en los hospitales, ¿no? ¿Cuántos prepucios tiene hoy? Exactamente, porque tengo dos quemados. ¿No? Tengo dos quemados. Nada más tengo un prepucio, bueno, pues vamos. Pues lo partimos. A la mitad, exactamente. Lo cultivamos un rato. Bueno, y otro dato curioso que usted no sabría sobre su miembro, querido amigo, y que no se había atrevido a preguntar. Tener la glándula prostataria grande puede causar tanto disfunción eréctil como eyaculación precoz. Exacto, así que si usted no ha ido al urólogo, querido amigo, se lo recomendamos. Porque él no lo va a dejar salir hasta que curarlo. Exactamente, y bueno, palabras. Pues antes era una prueba no muy agradable, en donde pues... Te metían un tubito. Exactamente, por el ano. Para precisamente checar que tu próstata esté en buenas condiciones, pero ahora ya afortunadamente la tecnología llegó a nuestra salvación. La tecnología médica, exacto, y para conservarnos bien machines e inviolables, exacto, como debe ser, pues ya existen otras condiciones así, pero de cualquier manera les recomendamos a partir de los 30 años pues que visiten al urólogo, nunca está de más, ¿no? Al proctólogo, ¿no? También. Entonces, bueno, pues otro dato que usted no sabía sobre su pene y que lo bueno, aseguro... sobre los penes en general, no solo sobre el tuyo. Exacto, sobre los de tus amigos también, para que se conozcan. Conozcan el pene de sus amigos también. La especie también más antigua que llegó a tener pene es de una concha llamada Colimboston Scepticus. El término griego significa asombroso nadador de gran pene, lo cual hace que sea un nombre mucho más pornográfico que el de Nacho Vidal. Exactamente, aquel español de enorme miembro, pues una concha, ¿no? Que una concha en el pene, una pene en la concha, sí, que es lo mismo que al revés. Que es lo mismo que al revés, sí, digo, se relaciona, ¿no? Sí, yo creo que hay como algo que dicen albur por ahí, ¿no? Exactamente, si usted piensa que se trata de un albur, está en todo lo correcto. Así es. Y bueno, ¿algo más? El prepucio se puede reconstruir tras la circuncisión, o sea que si ustedes sienten que les falta algo y están circuncidados, ya pueden recuperar su prepucio. Se tira hacia arriba la piel. Ajá, se estira. Se estira y se fija en esa posición mediante una cinta. Y la hacen capuchita otra vez y entonces ya para que parezca monje benedicto, ¿no? Bueno, pero también lo que viene como que ya no es muy cómodo. Porque después un monje capuchino caliente. Le aplican anillos, fundas de plástico y pesas para que se quede ahí. ¡Ay, qué doloroso! Bueno, pues para que le gusten las perforaciones, expansiones y todo este tipo de... Mira, me circundí, pero me puse un protoprepucio. Un protoprepucio. Ay, mi amor, lo único que me gusta de ti es tu protoprepucio. Estoy enamorado de tu protoprepucio. Sí, qué interesante. Okay. Bueno, ¿y qué más? Solo un hombre de cada 400 es lo bastante flexible como para darse a sí mismo placer oral. Exactamente. Cualquiera, ¿tú lo has intentado, René, en alguna ocasión? No, no lo he intentado. ¿Tú, Chubidubis? No, ¿has no, intentado no. darte? Eso es como ser como, no sé, raro, ¿no? ¿Cómo porque es raro? No, no sé, me ha pasado por la mano amiga mente. Se pondría celosa. De tu boca, ¿no? Sí. Exactamente. Me vería cachetada, así, no sé. Bueno, pues sí. Aventate marometas, ¿no? Sí. ¿Qué extraño sería? Bueno, y otra cosa que usted no sabría sobre el miembro suyo y el de sus amigos. Hay dos clases de penes. Ajá. Los que se expanden y crecen cuando llegan a una erección, que se les llaman crecientes. Y los que parecen grandes todo el tiempo y apenas crecen cuando están en la excitación, que se llaman exhibicionistas. Exactamente, y por obvias razones se llaman de esa manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues no, es un mito eso de que los penes en promedio miden aproximadamente 20 centímetros. Entonces, si usted lo tiene muy grande, pues al momento de la erección le va a crecer poquito. Y si lo tiene pequeño, pues le va a crecer un poco más, ¿no? No empiece de exhibicionista, como dice el nombre. Como dice el nombre, no lo haga, menos utilice esas grandes chamarras para impresionar a las mujeres. Y relacionado al anterior, el 79% de los hombres tienen penes crecientes. Y el restante 21% tienen exhibicionistas. Exactamente. ¿En qué ¿cómo se dice? ¿En qué estadística cae usted? Ya serás. A ver, mira, suyos. Si quieres, les puedo mostrar. No, yo no quiero saber. Yo no quiero saber si eres exhibicionista o creciente. Pues tú me dirás, ¿por qué no lo checas? No. Ok. Investigadores alemanes dicen que la media duración del coito es de 2 minutos 50 segundos. Cuando ¿y el se de las chicas? No. Cuando se le pregunta a las mujeres cuánto dura el coito, ajá, ellas dicen 5 minutos 30 segundos. Lo cual podemos llegar a la conclusión al cuestionamiento. O somos muy buenos y por eso les parece poco tiempo. No, les parece mucho tiempo. O al revés, o somos tan malos que les parece mucho tiempo. Mucho tiempo también. Pues, ¿en qué rango se encuentra usted, querido Cyberradionauta? Háganoslo saber. O que nos diga las chicas, ¿no? ¿En qué rango se encuentran sus novios? Si tienen penes exhibicionistas o tienen penes retráctiles. ¿O así? ¿Cómo se llaman? No, crecientes. Retráctiles, ok, bueno. Que fueran metralletas. Exactamente, como paraguas, ¿no? como antena. Okay. Olvídate de eso de que el tamaño no importa en cuestión de dejar herencia. Ajá, porque sí importa, por supuesto que exacto. Sí. Exacto, cuanto más grande sea tu pene, mejor eyaculación de semen tendrás, o más bien evacuación de semen, cuando tengas sexo con una mujer que se encuentra llena de esperma de otro hombre. A menos eso es lo que dicen en una universidad estadounidense. Sí, no, y les comentaba que pues hay teorías médicas de que hablan incluso de que el esperma de diferentes hombres en la misma vagina de la mujer, si es que llegase a tener relaciones con ambos, ajá, pues pelean entre ellos por fecundar al óvulo. Entonces es algo bastante interesante, sí, también. Los hombres de buen aspecto pueden tener esperma más fuerte. Exacto, los más guapos pues pueden tener, esto también por la cuestión de que tienen relaciones con más frecuencia, podría tratarse de eso, sí, también. Sí, entonces ejercita, ¿no? Y ellos tienen un pequeño gimnasio. Exactamente, tienen a los espermas bastante poderosos como para impresionar a una mujer en un chorro de vigor. Así es. No hace falta el cerebro para eyacular. La orden viene de la médula espinal. Sin embargo, encontrar una receptora para dicha eyaculación, pues puede llevar mucha presión cerebral. Exacto. Y unos cuantos litros de licol. O una buena estimulación oral. Exacto. O ambas cosas. Sí. Es decir, follen borrachos. Se los recomendamos. O es lo que me dice esta nota, por lo menos. Exacto. La principal causa de fractura en el pene. Ay, Dios. Es la masturbación. Ay, tengan mucho cuidado, queridos camaradas, cuando se apliquen la autoestimulación, cuando le hagan el amor al compayito, tengan bastante cuidado porque pues es muy doloroso. Sí. Digo, y no lo digo eso por la experiencia, digo porque le han contado. Por ahí lo dicen, sí. Exacto. Pues vámonos a más rock and roll, ¿qué te parece, coño? Me late mucho y vamos a escuchar algo pues del Chubidubi también. Y pues mientras nos platica, aquí René ya se muere de la curiosidad por saber si es pene retráctil, no, o exhibicionista. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexión rock y la fábrica de mitos. ¿Es lo mismo? Que al revés. We'll be right back. atormentada. Tiene razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Según el gráfico del Universal, una familia de Azcapotzalco compró un queso en un tianguis. Jamás imaginaron las consecuencias. Resulta que el producto lácteo estaba en malas condiciones, por lo que tras consumirlo, todos los miembros de la familia murieron. Sus cuerpos fueron encontrados gracias a una vecina. ¿Qué llama Shao? de vuelta. Escuchamos a las 5, 6, 7 y 8 con I'm Blue y a Sort and Control on the Skids o Scots con A. Chuck Berry. Así es, y la nota de hace 50 años, la primera nota de hace 50 años según el gráfico del Universal este del 2009 con el señor Chubidubi, que pues yo pensé que le estaba leyendo el reverendo Acapulco o alguien así. o el doctor también, ¿cómo se llama el doctor? Violo Casillas. Violo Casillas también, pero no, era Chubidubi con acento español. Españolizado. Españolizado, exacto. Y bueno, pues ya que estamos en la cuestión cachonda, en la cuestión del sexo, en la cuestión, vamos a hablar del pene. En la cuestión lasciva, y que estuvimos hablando de este instrumento que de penetración. Instrumento de placer masculino, exactamente. Pues vámonos a lo que le da nombre a este programa, que es el sex. Tú sabes que internet solo sirve para dos cosas. Exacto. Para mandarte correos y para bajar pornografía. Exacto, es para lo único que sirve. Para lo único que sirve. Exacto. Entonces ha crecido la industria del porno de una manera desproporcionada, llegando incluso hasta los hogares y saliendo del mismo. Más bien saliendo de los hogares. Así es. Y bueno, pues resulta que la evolución del porno, desde las pinturas rupestres, después el cine, bla, bla, bla, bla, bla, que usted ya conoce, pues ahora las nuevas tendencias, las tendencias de pues de las de los nuevos años. Es algo que a ti te gusta mucho, Coyote. El porno, amateur. Exactamente. Sí, bueno, el porno amateur, pues es los noviecitos que con un celular traviesamente se graban sus cositas, haciendo sus cositas, y que después alguno de ellos hacen bien en subir. Yo los felicito, porque me han dado horas, horas y horas de salud. Uno de ellos de ganas del otro, o a lo mejor sí son tan suficientemente seguros de sí mismos. Open Minds, exactamente. Ajá. Son suficientemente de mente abierta que pues exhiben sus videos en estos canales de pornografía amateur. ¿Tú visitas esos canales, querido Chubidubi? Pues sí, a veces. Es que, pues así como dicen, no hay nada más entretenido, ¿no? Que esas páginas. A ver, recomiéndanos alguna página donde podamos encontrar porno amateur. Pues es el ya famoso PornTube. El PornTube, que sí, es bastante bueno, que hay otros que... Hay varios, mira, está el PornTube, el YouPorn, el Pornhub, que la mayoría son como nombres sacados parodia del YouTube. Exactamente, para que caigan en la trampa cuando por alguna razón se equivoquen. No, trampa, teclean. Joder, sí, tecleas directamente el y nombre. Ya que estamos un poco españolizados, también hay una página de allá que se llama petardas.com. Ay, güey, es todo un clásico, uh-huh. Es todo un clásico, exacto, en donde pueden encontrar a las chicas si están interesados. Ah, no, Nacho Vidal, pues. okay, se lo pueden perder. Pero bueno, yo prefiero blogs, René. Yo les puedo recomendar uno que me agrada bastante. Ver, que se llama México y Tabasco Caliente. Búsquenlo así. México y Tabasco Caliente. Ajá, exactamente, búsquenlo. Y a partir de ahí hay también ligas interesantes a otros sitios porno amateur, en donde se podrían llevar la sorpresa de su vida. Tal vez se encuentren a su prima, a una vecina. Entonces, a la Escolapia, que siempre quisieron que fuera pues su más aquello que amiga. Exactamente, pero tal vez alguna amiga tatuada, uh-huh, que a partir de sus tatuajes podamos definir de quién se trata. Pues es ella, ¿no? Dices. Exacto, es ella, mera. Uh-huh. Y entonces pueda volar su imaginación más allá. Y qué sorpresa sería, uh-huh, esto, ¿no? Y bueno, hablando de la industria. No, y pues, por lo mismo que el porno. Lo mismo que el porno ya se está como popularizando. Porque aquí no solo puedes subir tus propios videos, también puedes subir, pues, la piratería, ¿no? Exacto, porque como ha ocurrido con la industria del disco a partir de la democratización tecnológica de la internet, pues también la industria del porno formal ha perdido fuerza, así como las disqueras, ¿no? Así es, pues de hecho, ellos fueron de los primeros, o sea, el porno trajo todas las ventajas, todas las nuevas tecnologías a internet antes que cualquier otra compañía. Exacto. Pago con tarjeta de crédito, primero fueron los sitios pornográficos, captchas. Envío de suscripciones. Envíos de suscripciones, uh-huh, captchas, que es eso de que metes una letra que según esto una computadora no puede leer. Ah, también, exactamente. Cobro por teléfono. Cobro por teléfono, los primeros fraudes en, ajá, internet fueron por la industria porno, ¿no? Y ahora resulta que un ícono de la industria porno norteamericana, el señor Hugh Hefner. No, es Larry Flint. Ah, Larry Flint, o sea, Hugh Hefner es el de Playboy. Este exactamente. Es el de Hustler. Exacto. Bueno, que ustedes pueden ver en una película que, ¿cómo se llama? ¿Boogie Nights? No, es Larry Flint, La Libertad de Básica. Exactamente. Cosa, algo así se llama. Pueden ver su historia y cómo se convirtió en una celebridad después de que creó esta revista Hustler, sí, que estaba subidita de nivel. Llega al podio y dice, no se hagan pendejos. Lo que nos gusta. Lo que nos gusta a todos es el sexo duro, el sexo pesado. Es lo que de verdad mueve la economía de este país. Exacto, entonces ahora que pues todo está patas para arriba y que la economía del mundo pues está colapsada, pues y que incluso el gobierno norteamericano ha rescatado bancos, ha rescatado inmobiliarias, industria del automóvil, pues ahora dice el señor Larry Flint que pues le toca el porno, sí, ¿no? Oye. a la industria tanta diversión y tanta horas de exploración ha brindado. Y horas de sano esparcimiento e incluso algunos sexólogos la recomiendan, ¿no? Como, uh-huh, como terapia de pareja. De pareja. Exacto. ¿Y qué hacemos? Ay, cómprense la Playboy y vean, se dejen molestar. O el hostler, ¿no? O el hostler, si están más duros. Pues yo estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo a que se salve la industria porno, René Venturoso. Sí, es que también como que deberían de evolucionar un poquito, aunque te digo, fueron los primeros en introducir varias, los primeros en saltar a internet, ajá, en mandarte videos también para el teléfono. Videos en vivo en internet, o sea, eso de los YouTube. Pops también fueron los primeros de los pops, ¿no? Que es así como pops. Exactamente, que aparecen ahí pornográficos por toda tu pantalla. O bien el hecho de que estén dándole seguimiento a qué páginas visitas. Así es. Los troyanos. ¿Qué categoría te gusta más? Y asiáticas, interracial. Y por eso te llegaba ahí. Entonces, pues, la industria porno siempre ha estado a la vanguardia de la cuestión tecnológica. Entonces, pues. Pero ya llegó un punto de inflexión en que la misma tecnología se le está comiendo, y entonces ahora es el porno amateur, la accesibilidad que tiene la gente para subir sus cositas a la red y exhibir sus actos. Y aparte lo fácil que es pues poner chicas en pelotas, ¿no? En la red y ya. Híjole, es que hay cosas muy buenas, René. Te voy a pasar algún par de páginas que les va a pasar. Mira, te han dicho video. Ya vi que te gusta la onda psicotrónica y que compartes literalmente el Sor Sex Blood and Zombies, Roll. Blood Zombies, te he pasado esa página. No, Blood Zombies. Por supuesto. Y... Blood Zombies, o sea, zombies güeros. Sí, así. Muy buena, muy buena. Bueno, pues hay muchas recomendaciones. Chequen buen porno. Las Suicide Girls. Uy, Argentina, claro. ¿No es esa página inicial? No, Argentina. Bueno, es una cosa muy rara, pero. Porque ahora ya está la edición mexicana también. Uh-huh. Nosotros podríamos presentarle un par de amigas tatuadas que podrían ser buenas. Ser muy buenas suicidas. Chicas suicidas, exacto. Uh-huh. Bueno, pues vámonos a Rock and Roll, René Venturoso, te late, cacahuate. Me late, perfecto. Y vamos a poner alguna el chuful más. El chuful del señor Chubidubis. Uh-huh. En esto que ya es pues, casi la recta final de Sor Sex and Roll Radio. Espero no repetir alguna rola que ya haya puesto, porque sí estoy agarrando como muy chufelo. Muy chufleador, uh-huh. Exactamente. Pero bueno, esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Vuelta, escuchamos a los Hitters con Mari y Juana. O sea, son dos chicas muy coquetonas. Exacto, y risueñas. También, exacto, escuchamos a los Exotis con Whipped Cream. Exacto. Bueno, pues háblanos de esas rolas que escuchamos, Chubidubis. Sí, pues esta de Crema Batida es, viene en un tributo surf a Herb Albert, este músico, trompetista muy. Sí, de Tijuana Brass. Polifacético. Muy campechano, ¿no? Y sabroso, ¿no? Buena pues onda. Sí, sí, sí. Y la otra, pues, es pertenece a este movimiento de rock sesentero mexicano, que pues, más bien la otra cara de la moneda, ¿no? Podríamos llamarlo Lados B. Exacto, ah, qué bien. Sí, Lado B mexicano. Pues buena selección de rolas, ¿no? Todo este programa. Eso que salieron chufleadas. Exactamente, a cargo de, del buen Chubidubi, que en esta ocasión, pues, ya no la debía la, la programación. Tijuana Brass también, también se conoce en algunos lados de Estados Unidos como Tijuana Taxi. Tijuana Taxi, ah, sí, o sea, puedes encontrarlo como de las dos formas. Exacto. Y que también aparece una de sus rolas en una escena bastante chusca de la película de Perdita Durango, cuando pues es la, la onda del secuestro y todo, ¿no? Y Alex de la Iglesia, pues una onda acá como de Godard, que en una escena violenta pone música chusca, ¿no? Entonces es como el encontronazo de sentimientos. Que ya también se ha parodiado eso de cómo las películas de arte o de Tarantino, ajá, que ponen escenas violentas, ponen música pues muy bonita. O... Ah, pues es Godard, Godard sí, es que sí, lo hace sí. Después de Tarantino lo retoma y pues Alex de la Iglesia y toda esa camada también de músicos, bueno, de cineastas psicotrónicos, ¿no? Interesante. Bueno, y pues hablando ya de notas que tenemos aquí reservadas hablamos de para ustedes. Exactamente. En esta ocasión hablaremos de quién es cirujano que su esposa le devuelve el riñón. Exacto, y esto cómo ocurrió, pues resulta que un matrimonio, cuando estaban en el idilio completo, pues la, la esposa sufría de padecimientos del riñón. Y entonces por el amor que el esposo le profesaba, le dijo, pues no importa, carajona, te voy a dar... Tengo dos, te doy uno. Exacto, y porque eres mi vida, y le entrega el riñón. Te doy un cachito de mí. Exacto, y bueno, pues ya después resulta que la pérfida mujer, la mujer que le paga mal y con una moneda chueca, pues se fue con uno de sus amantes... Y le cachó en la marometa el hombre, ¿no? Entonces están en proceso de divorcio, llevan ya 4 años de divorcio, pero le dice, ok, no me dejas ver a mis hijos porque aparte me impides verlos, pues ahora devuélveme mi riñón. Así es, y resulta ser que él, bueno, estaría dispuesto a olvidarse de su riñón si ella le da $1,500,000. Caramba, o sea, a cambio de tu salud, $1,500,000. Bueno, porque... pues es que también ese riñón ya no creo que se lo puedan volver a poner, ¿o sí? ¿Quién sabe? Estaría locochón, ¿no? Que sería como un... Bueno, pues acuérdate de la córnea que dijimos la otra vez. Exacto, que duró 150 años. Y que sigue funcionando, que sigue, ¿no? Funcionando. Que a partir de... ha tenido varios trasplantes en la historia y que sigue la mata dando. Entonces, ¿hasta dónde llega el hombre, no? Caramba, pues tú, ¿cómo ves esta nota, René? Ahora sí que, como dirían por ahí, se les acabó el amor. Exacto, y dice el juez, ¿esto es dónde fue? Perdón. ¿Esto es dónde ocurrió? Ah, esto ocurrió en Estados Unidos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Exactamente. Entonces, Nueva York. El juez está muy preocupado porque dice, caramba, jamás habíamos visto un caso de esta naturaleza y no sabemos qué hacer al respecto porque todo parece demasiado truculento. Pero no se preocupen, queridos cyberradionautas, porque todavía hay esperanza. Exacto, el amor verdadero existe. Exacto. Científicos norteamericanos descubren que el amor verdadero existe. Tanto el amor como el deseo sexual disminuyen con el paso de los años. Eso es normal. Exacto. En ciertas parejas. Y es una nota extraída de una página que también visitamos con frecuencia, que es 20minutos.es. Así es. Una de cada 10 parejas maduras tenía la misma recepción química que las parejas que están en las primeras etapas de una relación. Exacto, esto a través de electrodos, de un encefalograma, pues se detectaban la actividad cerebral de las parejas que tenían poco tiempo de conocerse, que están en ese proceso de enamoramiento. Bueno, que están pues enamoradas, ¿no? Porque cuando al principio todo es medio juego. La, la, la, la, la. Lo ves y, ay, la, se la, pedo, la, la, la, la, rosas, la, la, exacto, todo es bonito, exacto. Sí, y sí, sus flatulencias huelen bien. Ajá. Y todo es bonito. Ay, me regaña, pero es porque me quiere. Exacto. Seguramente va a cambiar. Y son los celos porque, bueno, en fin. Y entonces, bueno, se hizo este estudio con parejas que llevaban poco tiempo. Bueno, se hizo un grupo de estudio, un grupo de... Ay, se me fue el nombre, ¿cómo se dice? Un grupo de... control. Ok. Un grupo de control con parejas jóvenes recién relacionadas. Y con parejas que ya llevaban un buen rato juntos. Exacto. Entonces, sucedió que en el grupo de control, el 90% de las ocasiones, pues, tenían las mismas reacciones. En un índice alto, digamos. Entonces dijeron, quiere decir que esto es el amor. Esto es el amor. Estos números son el amor, ¿no? Exactamente. Y después se hizo este mismo estudio con otro grupo de control. Ajá. Que eran ya más longevos, llevaban más tiempo juntos. Y en algunos, pues, se activaban esas zonas con menor intensidad. Y en otras, pues, sí, de plano. Era la misma intensidad que el grupo anterior. Y entonces determinaron que se trataba de amor verdadero. Exacto. ¿Estarías dispuesto a un estudio así, René Venturoso? Tú podrías ser, imagínate. Qué interesante, ¿no? Dígame, entonces ya no me quieres. Que te dijeran... ¡Dime los números! Que te dijeran el nombre de todas tus ex. A ver, ¿con cuál se activan todas las zonas? No, pues el chiste es que te den un estímulo visual también. Porque lo que hacían era ponerte el aparato, te ponían grabaciones con la voz de tu... novia. Ajá. Y fotos. Te estimulaban de alguna manera. Uh-huh. Exacto, entonces la recuerdas y en ese momento, o sea, ¿cómo ves, Chubidubi? Habría que probarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Tú estás enamorado, Chubidubi? Claro, claro. ¿Bien correspondido o mal correspondido? Pues más o menos, ¿no? Híjole, ¿no quieres mandar un saludo? Estás en el quizás. ¿En el quizás? No, quizás. Sí, pues un saludo a varia banda, a que le dije que se conectaran y pues a todos, ¿no? Mis cuates y en especial a Mónica, mi amiga. Tra, la, la, la, amiga, quizás. Quizás. Caramba, ¿por qué siempre o muchas veces las féminas prefieren mantener al hombre en ascuas? Porque pues así como que lo tienen amarrado, ¿no? Porque cuando... Amarrado. Muchas chicas dicen, sí, cuando ya saben que estamos bien, se confían y se aplantan y ya no nos dan detalles, ya no sé qué y así. Exacto, entonces pues también, queridos machines, esto es un consejo, pues manténganse al margen. Manténganse al margen. Ni todo el dinero, ni todo el amor, como dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. Exactamente, para que pues se conserve un poquito la lejanía y de esa manera pues se fomente el amor y la atracción. Exacto, pues ¿cómo ves, Coyote? Mira, podemos hacer algo. A ver, dinos. Poner el bloque de tres y bueno, despedirnos y poner el bloque de tres. Ajá. O poner dos rolas y regresar a poner una sola rola. Pues yo creo que mejor una vez el bloque de tres, ¿no? Ya te quieres ir, ¿por qué te veo como desganado, René Venturoso? Es el primer programa del 2009. No, una vez yo estoy con muchas ganas, nomás te pregunto que ya mica podemos aplicar. Pues no sé, que decida Chubidubis. A ver, por favor, Chubidubis. Pues sí, también opto por el bloque de tres. Me ¿y ya despedirnos? Bien. Claro, sí. ¡Qué par de aguafiestas, caramba! Ok, Maguey, pues vámonos al bloque de tres. Y lo que escucharemos, ahora sí dinos qué es, porque ya no vamos a regresar, René Venturoso. No sé, vamos a ver. Es que también las iba a escoger así a lo... pues a lo como... a lo Chubidubis. A la brava. A la brava. Pero podemos poner los Teen Tops con el rock del Río Rojo. Ajá. Muy buena rola. También podemos poner... con Piedrique Guzmán. Con Piedrique Guzmán. Ajá. ¿A qué vas? The Pinks con Spanish Flea. Ajá. Y... ¿ya, ya lo pusimos? Sí. Ay, qué bueno, sí, que cierto, nos avisaste. Qué bueno que tenemos una persona que sí se da cuenta de lo que hacemos. ¿Y qué a más? Los Rebeldes con Mi Pequeña Marilyn, esa no, claro, la respuesta. Claro. Ajá. Y pues no sé... y dice el Chubidubis, es que traje bien poquitas rolas y llenó el programa, qué buena onda. Sí, llenó el programa casi él solito, solo pusimos una rola nuestra. Sí, bueno, tuya. Bueno sí, de la audioteca de Sorsex and Roll me refiero. Y bueno, la última, pues ya veremos qué ponemos. Y váyanse en... No, pero que sepa la gente, porque qué tal si quiere anotar. Ah, pues puede leerlo, ¿verdad? Puede leerlo, sí, no, sí, lo pueden leer. Bueno, pues, entonces, pues, muchísimas gracias, querido Chubidubis, por acompañarnos aquí en Sorsex and Roll Radio. Sí, pues más bien gracias a ustedes, ya les debía la visita, ¿no? Sí, desde no, y ojalá tiempo. Y no sea la última vez. Claro, no, sí, pues sí, regresaré, ya es un hecho. Ojalá y recomiendes el programa también a tus cuates, la fábrica de mitos, los contenidos que tienen. Sí, eso sí, siempre recomiendo. Sorsex, pues recomienda tu blog o tu página, querido Chubi, para la gente que te quiera visitar. O tu MySpace, o no sé. Híjole, no tengo. Ni Hi-Fi, ni Facebook. Sí, Hi-Fi sí tengo, es chubi-addict.hi5.com. Ok, bueno, pues ya tienen. Para que se hagan amigos de él y les recomienden buenas rolas. Y lo recomienden, exactamente, y hagan esta interacción que, pues, para eso son las redes sociales. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la banda que nos escuchó. Claro, gracias a ustedes y gracias a los que nos están escuchando grabados. Exacto, y que nos llevan en su tostador, en su tarjeta china, en su iPod. Camino a la escuela. Camino a la escuela, salido del trabajo. Yendo a algún lado hacia algo importante. Exacto, o que se ponen los audífonos y prefieren escuchar Sorsex and Roll Radio que los regaños de sus padres. Exacto. Pues muchísimas gracias a Angie, muchas gracias a Sakura, muchas gracias a Rubí, muchas gracias a Dulce, a las dos Dulces. A las dos Dulces. Exacto, a Nix, al Sindicato de Trabajadores del Sonido y a tanta banda que se nos va, a Lili Morada, Leti Europa, Dianita, Nora, pues muchísimas gracias y pues que tengan un bonito año, feliz año 2009. Así es, amigos, y esto no se acaba, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. René Venturoso en los micrófonos de Sorsex and Roll Radio. Es que pensé que me estabas hablando. Y Coyote Lagañas en el otro micrófono de payaso Sorsex and Roll Radio. Y el Chubidubis en el micrófono negro en esta ocasión. Pásensela bien, dice el Chubidubis, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. We'll be right back.